Basta de asesinar mujeres es el reclamo bajo el que organizaciones y familiares de víctimas marcharon en Tucumán durante una jornada regional de lucha por la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica. Este año, 4 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la provincia, 3 de ellas quemadas. Estas muertes se dieron en relaciones de maltrato, situación común que es necesario cambiar, como lo explica Celina de la Rosa, integrante de la Casa de las Mujeres de Norma Nassif. Es una necesidad cambiar la conciencia de que las mujeres tenemos nuestra independencia y que ser mujer no significa ser propiedad de un hombre. Por lo tanto, a estas personas que toman en sus manos la vida de las mujeres, hay que terminar con esa ideología y esa concepción, digamos, que se tiene de la mujer como objeto. Celina habló de la necesidad de refugios para las víctimas de la violencia y protocolos de atención para que los profesionales y las autoridades que reciben a estas mujeres sepan qué hacer en cada caso. Además, el acceso a la salud, la educación y el trabajo es una forma de prevenir y de dar una salida a estas mujeres. Por eso es importante el compromiso de un gobierno que todavía está en deuda, según dice Celina de la Rosa. Son insuficientes porque no abordan la problemática en lo barrial, en el conjunto, digamos, de la sociedad, digamos, para poder contemplar los hechos, digamos. Esta jornada puntualmente es independiente del gobierno porque nosotros consideramos que el principal responsable de no poner sobre el tapete algunas cosas es la política de este gobierno que, si bien da avances, por otro lado, como que quedan en figurita, digamos, muchas veces, porque no se profundiza concretamente en algunos temas. Las organizaciones de mujeres de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero a cargo de esta jornada buscan llevar la marcha a nivel nacional para alertar sobre la violencia y hacer conocer y cumplir las leyes que pueden ayudar a cambiar la realidad que viven tantas mujeres en Argentina. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.